FM 99.7, Che Barracas. Junto a todos los docentes de Plan Fines, para exigirle al gobierno de la ciudad que liquide los salarios adeudados desde el mes de abril. Uh-huh. De hace 4 meses que los docentes que vienen trabajando y poniéndole el cuerpo a este programa de terminalidad de primaria y secundaria no han cobrado un solo centavo. Uh-huh. ¿Cuántos son los trabajadores afectados por esto? Son cerca de 1.000 trabajadores los que están trabajando actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, divididos entre lo que es la terminalidad de primaria y la terminalidad de la secundaria, distribuidos por toda la Ciudad de Buenos Aires, en centros culturales, sindicatos, diferentes organizaciones sociales, políticas, culturales, que abren sus puertas para que los trabajadores que todavía no tienen el título lo puedan tener. El Ministerio de Educación Nacional giró toda la plaza a fines de abril, uh-huh, y el gobierno de la ciudad recibió esa plata, sí, y todavía no ha liquidado un solo centavo. Nosotros tuvimos una reunión hace 15 días con el director general de Educación, Max Bulmanelli, donde se comprometieron a liquidar los sueldos el día 15 de este mes. El día 15 los docentes fueron al cajero y no tenían un solo centavo. Uh-huh. Así que bueno, antes de ayer nos movilizamos al ministerio. La respuesta que tuvimos fue las puertas del ministerio cerradas. No nos recibió nadie. Nos quedamos ahí 2 horas manifestándonos. Uh-huh. Y ante la negativa de darnos una reunión para que nos den una fecha de cobro, una explicación, qué es lo que está pasando, por qué se están comiendo la plata, ante la negativa, hoy estamos convocándonos nuevamente y estamos planteando que si no llega a haber una resolución a este conflicto, en el segundo cuatrimestre peligra el inicio del ciclo lectivo de Plan Fines. Uh-huh. Bueno, entonces la convocatoria es para hoy en Paseo Colón al 300. Paseo Colón 255, entre Alsina y Moreno, ahí vamos, uh-huh, a estar convocando desde la Unión de Trabajadores de la Educación, CETERA Capital. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, Ariel, un beso para todos, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Ariel Sánchez, él es de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación, se está movilizando hoy en reclamo por sueldos adeudados del Plan Fines. FM 99.7, Che Barracas.